Sí, bueno, continuando con el cronograma, nos habíamos tomado una semanita de receso invernal y reiniciando las actividades acá en la Junta durante 2 semanas. No, los días que van a estar disponibles estuvieron esta semana, sé que también van a estar la semana que viene. Exacto. Últimamente estamos tratando de abarcar, siempre que se pueda por la disponibilidad del lugar, 2 semanas por barrio. Los horarios para que los vecinos se puedan acercar, ¿nos los recordamos? Sí, nosotros llegamos 8:30 de la mañana. Generalmente ya hay gente esperando. Recordemos, no es con turno, es por orden de llegada. Depende de la cantidad de animales que haya, ya sean gatos o perros. Anotamos, entregamos números y en los flyers sale que hasta las 11:30 nosotros tomamos turno. Hay veces que nosotros cortamos antes el servicio porque no alcanzamos a hacer todos los vecinos que se acercan. Por ahí, bueno, el vecino se molesta, pero tengamos en cuenta que somos 3 nada más en este momento trabajando, entonces obviamente es menor el número que podemos abarcar de animales, ¿no? Te consulto también por la concurrencia de vecinos que se acercan todos los días, ¿es alta, es baja? Es alta. No solamente se acercan vecinos del barrio al cual estamos trabajando, sino que de otros barrios. Incluso viene gente también de Patagones y no es una condición que sean de este barrio el vecino que se acerca con su animal. Muchas veces, bueno, o le queda lejos o cerca o concuerda con un día de trabajo que se hayan pedido para poder asistir acá con su mascota, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Consultar cómo es el proceso también que se lleva a cabo el día de hoy, como todas las semanas. Bueno, lo fundamental, lo que nosotros, cada vecino que asiste con su animal, 12 horas de ayuno, no sólido, sí puede consumir agua, y que concurran con una sábana, una toalla vieja, un trapo para llevarlo. Tengamos en cuenta de que acá el animal se va anestesiado. Y pedimos colaboración con algún elemento de limpieza, rollo de papel de cocina, todo es bienvenido para el uso de todos. Y estamos acá hasta las 12:30 aproximadamente. Una vez que nosotros cortamos la toma, en estos momentos, por ejemplo, ya no vamos a anotar más con los animales que tenemos acá, llegamos con nuestros horarios, ¿no? ¿Cómo viene el tema de la diversidad por ahí de los animales? ¿Solamente perros, gatos? No, es ciclotímica la diversidad. Hoy, por ejemplo, tuvimos mucha asistencia de caninos machos. Ayer fue una mañana que fueron muchos felinos. Depende, no se puede por ahí establecer una estadística. Un cronograma aparte también que es parte de la Municipalidad de Viedma que vienen llevando a cabo, ¿no? Sí, esto es un servicio dependiente del municipio. Después de acá está programado ir al barrio Independencia, a la Junta Vecinal del barrio Independencia. Todavía no tenemos establecidos otros barrios para continuar con el cronograma, ¿no? Bueno, si te parece, Claudia, entonces reforzamos la invitación para la gente y para los vecinos del barrio Sargento Cabral que se puedan acercar en la Junta Vecinal, los días, los horarios. Dale, vamos a estar esta semana y la semana que viene, hoy 24 de julio, hasta viernes 1 de agosto, acá. A partir del 4 de agosto ya estamos durante 2 semanas en Barrio Independencia y los horarios, nosotros llegamos 8:30 y brindamos atención hasta las 12:30. Muchas veces por ahí nos retiramos si tenemos que hacer alguna otra actividad o fuera de lo que sea el quirófano, nos vamos a las 12. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por recibirnos. De nada, hasta luego.